Estamos solicitando ya que el gobierno se ponga más activo, dé respuestas claras, concretas. Aquí hay familias que están dejando de trabajar, no sabemos por cuántos días, por cuántas semanas, porque hay falta de rapidez en llegar con resultados claros, evidentes, por parte del Ministerio de Salud, por un lado, que toma las muestras, pero que determina también la prohibición de extracción de marisco, lo que está provocando graves problemas a las familias. Y por eso nosotros queremos un plan de acción activo, social, de ayuda a miles de familias que están siendo afectadas en la región de los lagos. Hoy día no solamente los pescadores artesanales están afectados, sino las personas que se dedican al rubro y al comercio de los mariscos. Tenemos las ferias libres en Rahue, en el caso de Osorno, en la Pedro Aguirre Cerda, diversos sectores. Por lo tanto, aquí tenemos que estar preocupados y ojalá el gobierno hoy día dé señales mucho más claras respecto a qué vamos a hacer con el tema de la marea roja y con todos los problemas que está generando de tipo social a las familias que nosotros calculamos alrededor de 5.000 familias en la región. Eso se llama oportunismo en política. O sea, la UDI y estos parlamentarios en particular tuvieron un importante rol en contra de la pesca artesanal cuando se discutió la ley de pesca. Es cosa de ver cómo votaron cada uno de ellos cuando se discutió la ley de pesca. Y más me sorprende incluso el diputado Javier Hernández, porque él sabe que efectivamente cuando quisimos en su momento determinar, entre otras cosas, que no le entregáramos por 20 años, ¿no es cierto?, las cuotas de la captura a las grandes industrias, cuando quisimos que quedara establecido en la ley que los recursos hidrobiológicos son de todos los chilenos, y tantas otras materias, ellos se opusieron tenazmente. Entonces, claro, hoy día hay una crisis, que es una crisis que tenemos que investigar. Además, lo digo con mucha claridad como presidente de la Comisión de Pesca, esta es una crisis que se tiene que investigar, sus causales, porque hoy día todos hablan de la marea roja, pero nosotros tenemos serias dudas que también aquí podrían haber elementos vinculados a esta tremenda y grave mortandad de salmones que hubo en la zona y donde se fueron botados esos salmones, si se cumplieron los requisitos y los protocolos, porque aquí hay algunos científicos y estudiosos en la materia que están señalando que esto podría tener alguna vinculación a esta varazón de macha, en Cucao, y todos los elementos anexos que se han venido desarrollando. Es cosa que lean la prensa el día de hoy nomás. Ya se está comprobando otras materias importantes. Longueira fue el gestor de la ley de pesca, UDI. Y hoy día han aparecido, ¿no es cierto?, más vinculaciones de familiares de él, de amigos de él, en lo que es el financiamiento ilegal de la política. Aquí, ¿no es cierto?, la UDI es la menos indicada para hoy día disfrazarse con el discurso de la pesca artesanal cuando siempre le han dado la vuelta a la espalda. Es lo mismo que cuando hay elecciones, cuando se acercan las elecciones, hablan de los pueblos originarios, cuando nunca han querido el reconocimiento legal de los pueblos originarios. Por lo tanto, yo le diría a los parlamentarios en cuestión, en particular al diputado Hernández, que tengan un poquito de, yo diría, de vergüenza, y digan cuál es su verdadera careta, que siempre han defendido a la industria en contra de la pesca artesanal.